cosas tratadas al guano y nadie en mí confió. ¿Cómo son las cosas? Cuando era malo me respetaban y ahora me despreciento. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Si yo tuviera pistola, estoy seguro que no me tratarían así. Después comentarios era el que siempre fue malo, dirán que abuso, que abuso. Así son, así son las cosas. Así son las cosas, caballero, cuando son del alma. Así son, así son, así son las cosas. Si yo enseñara pistola, estoy seguro que no me tratarían así. Así son, así son. Así son las cosas.